El programa busca la, mejorar lo que es la inclusión educativa y la inserción laboral de los jóvenes. Entonces, para eso que trabajamos con dos ejes. Sería un nivel individual y un nivel grupal. O sea, trabajamos con talleres en los cuales visitamos escuelas, centros SENS, que trabajan con adultos mayores, y damos un taller de orientación vocacional, en el cual dura 2 horas y se trabaja el eje educación y el eje empleo. Y por otro lado tenemos lo que llamamos nosotros tutorías. Tenemos tutorías de orientación educativa y de orientación laboral. La tutoría consiste en que un joven que nos contacta se le asigna a una persona que le va a realizar un asesoramiento y un acompañamiento personalizado. Si la persona se nos acerca y nos dice, bueno, estoy terminando el secundario, quería ver qué opciones tengo, no quiero empezar una carrera universitaria porque tengo que trabajar al mismo tiempo, no quiero pagar una privada. Entonces lo que hace el tutor es, le comenta toda la oferta, por ejemplo, gratuita, de cursos, de terciarios que existen en el gobierno de la ciudad, lo ayuda con el trámite de la inscripción y después le va haciendo el acompañamiento para ver que si el chico está yendo a la clase, le da esa estabilidad, esa sensación de poder levantar el teléfono y decir, tengo este problema, me está pasando esto, no consigo tal cosa. Y por ahí también que los chicos se pierden en la enorme burocracia del gobierno de la ciudad, la idea es tener un referente que los acompañe. La idea de Estrategia Joven siempre fue crear un puente entre el mundo en la escuela y lo que sigue después, sea lo que el chico se está pensando seguir estudiando o si ya quiere empezar a trabajar. Cada docente nos cede 2 horas y precisamente es un déficit que realmente habría que cumplir, o sea, que sea curricular, que esté dentro de la enseñanza obligatoria, que los chicos tengan una orientación vocacional en el aula. Pero igual las escuelas tienen muy buena predisposición. El taller lamentablemente es muy corto. A nosotros nos gustaría hacer un proceso de orientación vocacional que no puede durar 2 horas y ser de 10 personas. Pero lo que buscamos con el taller es que el chico por lo menos empiece a pensar en el tema y les ofrecemos el espacio de venir acá a nuestra oficina en planta baja y de recibir una orientación. Tenemos una psicóloga, tenemos test vocacionales, tenemos una psicopedagoga, tenemos una licenciada en relaciones de trabajo. O sea, tenemos un equipo fuerte y lo ponemos a disposición de los chicos.